Sus animales de radio de confianza, Uribe DJ y Alejandro Marín, nuevamente en la fauna radial, acompañándolos, abriéndonos paso entre la manigua de la frecuencia modulada en una edición más que comienza con una de nuestras tusas para cerrar la semana, la muerte del maestro, hombre. Sergio Méndez. Sí, qué tristeza, hombre. Sergio Méndez, gran ícono de la música, y no solamente de la música brasilera, sino creería yo que ícono de la música mundial, ¿no? Así es. Es uno de esos personajes que puso ese sonido del Brasil a los oídos del planeta entero. De acuerdo, ese hombre fue responsable de enseñarle portugués al mundo. Sí, bueno, sí, más o menos. Yo no aprendí muy bien, qué pena, don Sergio, pero de todas formas su música creo que va a vivir por siempre, ¿no? Creo que para las generaciones más recientes el contacto con Sergio Méndez es la canción que hizo parte del álbum que en 2006 junto a Will.i.am se hizo como en homenaje a toda esta trayectoria, ¿no? Es correcto, el álbum se llamó Timeless y era un homenaje a ese álbum que rompió todas las barreras culturales y lingüísticas y volvió al portugués un lenguaje que logró meterse en un mercado muy difícil como el estadounidense. Es que uno da por hecho que porque hay canciones que están pegadas o de moda o que aparecen como en el radar cultural de uno, que han estado ahí todo el tiempo, o que hay una combustión espontánea que se produjo a partir de eso, pero cuando uno lo mira con lupa y con detenimiento se da cuenta, primero, lo que le decía, que el mercado estadounidense es un mercado nacionalista en esencia. No hay muchos momentos en la historia del mercado del pop en los Estados Unidos que una canción de otro idioma se pegue. Son muy contadas. Creo que por ahí pasaría años después, no sé, la Macarena. Correcto. La Bamba. Correcto. Ya, ¿no? Son muy contaditas. Y más que nada. Sí, claro. Es que por eso es que es tan importante esa canción, porque logró romper una barrera y un muro impenetrable. Es que entrar al mercado estadounidense es una tarea imposible. En realidad, meterse a ese mercado, lograr ocupar el puesto número uno de revista Billboard, Uribe DJ, con una canción que la gente no se sabe. Mire, eso lo han hecho muy pocos artistas de otras partes del mundo en 120 años de música, y Sergio Méndez fue uno de ellos, por lo cual pues vamos despidiéndolo con mucha tristeza, pero también con la alegría de saber que se quedan sus canciones entre nosotros. Y hablando de tusas, mi estimado Uribe DJ, una tusa fuerte para la música, embarquémonos en nuestro especial escrito y compuesto por nuestros oyentes de La Nación de Más Música. Nuevamente un conteo excepcional en el que estuvimos preguntando a través de nuestras redes sociales cuál es su canción de tusa favorita, y hemos así seleccionado con la ayuda de nuestra compañera Dayana Rodríguez las 60 canciones de tusa de todos los tiempos. Bueno, ¿le parece si arrancamos con una por fuera del listado? Me parece bien, me gustaría conocer su favorita. Mi favorita, hombre, es una canción que se lanzó a finales de la década del 70, como en el 77 más o menos, de una banda mitad británica, mitad norteamericana. De hecho, fue su álbum debut, un álbum que llevaba el nombre de la banda, Player. Ok. Y es una canción que sale en el momento en que dos de los integrantes de la banda, las novias, les terminan al mismo tiempo. Sí. Cuando están sentándose precisamente a pensar en escribir para el álbum. Pues el sentimiento es el mismo, ¿no? Como, hey, baby, come back. Y así arrancábamos nuestro especial de grandes tusas musicales de todos los tiempos con el puesto número 60 escogido por La Nación de Más Música en una encuesta a través de redes sociales, con Complicated de Avril Lavigne, una canción que, si usted se pone a pensar, ha marcado a toda una generación que descubría el amor adolescente y las decepciones que vienen con él. Todos los que estamos oyendo este programa y haciendo este programa hemos pasado por ese momento en el que simplemente no entendemos por qué las cosas tienen que complicarse tanto. Esta canción llegó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100 en 2002 y para muchos es un clásico del desamor juvenil, puesto número 60 para Avril Lavigne. Complicated es esa canción que lo lleva a uno a esos momentos donde uno dice, ¿en serio? ¿Todo esto como por qué? No, pero bueno, este viaje apenas empieza, amigos y amigas, y si vamos a hablar de amores que duelen, lo que nos queda es camino por delante, así claro que sí. Sin más preámbulos, yo creo que vámonos con Olivia Rodrigo, que viene para Colombia además, y que sabe cómo convertir la tusa en oro puro. Eso no hay nada que hacer. Aquí está con Deja Vu en el puesto número 59. One spoon for two and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you gonna tell me? Yeah, you wreck me. Yeah, you wreck me. Primero fue Olivia Rodrigo, quien con Deja Vu nos recuerda ese momento terrible en el que ves a tu ex repetir los mismos gestos y momentos con alguien más. Oiga, Olivia es excepcionalmente buena cantando tusas, ¿no? Sí, claro, y además que creo que todas esas tusas están por culpa de un actor con el que ella salía, ¿no? En sus épocas de televisión. Ah, sí, no, es que esas tusas, las más representativas tusas por las que vamos a pasar en este conteo especial, tiene nombre propio, Uribe DJ, siempre. Sí. En algunos casos no están ahí como tan directos, ajá, pero toda tusa tiene su dueño. Olivia Rodrigo viene para Stereo Picnic, como usted lo decía, y estaba sonando con Deja Vu, y luego de eso Miley Cyrus con Wrecking Ball. ¡Qué combinación brutal! No, Olivia y Miley, poderosísima. Esa es simplemente una dupla de nuevas generaciones entusadas. Son las voceras. Deja Vu llegó al puesto número 3 en el Hot 100. Y una cosa que no muchos saben es que Olivia ha citado a Taylor Swift como una de sus principales influencias, y se nota en la manera en que narra las relaciones rotas con tanto detalle. Y curioso, porque creo que una de las tusas entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift tiene que ver precisamente también con que, después de ser muy amiguis, terminaron como medio rompiendo esa amistad, ¿no? Cierto. Pero bueno, y ahí después de Olivia Rodrigo escuchábamos a Miley Cyrus, así como una de esas bolas de demolición, literalmente, con esa canción llamada Wrecking Ball. Una canción que es brutalmente honesta y que llegó al número uno en Billboard. Además, el video, ¿no? Creo que ese video ya es como icónico, ver a Miley Cyrus montada como en esa, pues, en la bola, sí, de demolición. Corazones rotos van y vienen. Y cuando salió en 2013 ya, yo creo que me da más tusa acordarme que salió en 2013. Imposible no sentir como ese golpe de la realidad de ahí mismo, ¿no? Y esa sensación de destrucción emocional, que es lo que el video trata de representar, ¿no? Una ruptura difícil, complicada. Totalmente. Y hay algo en la manera en que Wrecking Ball captura la mezcla de dolor y de liberación, y es esa sensación de que todo se está viniendo abajo. Y estamos hablando de canciones de tusa, y ustedes las han escogido. También a la vez es un paso necesario, así que vamos a continuar con este conteo de tusas intensas con el puesto número 57 para una artista que fue una sensación también de realities. Todos estos artistas que estamos mencionando vienen también de un legado televisivo importante. Olivia Rodrigo en High School Musical y Bizarre Bark, Miley Cyrus en Hannah Montana, y ahorita una de las grandes contendoras y muy importantes también en el show de reality American Idol, Kelly Clarkson, está en la siguiente casilla de las canciones entusadas en Animales de Radio con su himno del desamor, Since You've Been Gone, aquí en la X103.9. Bueno, una tremenda dupla. Esas dos canciones que acabamos de oír. Primero, Kelly Clarkson, con ese grito de libertad en Since You've Been Gone. Una canción que seguramente algunos de ustedes han cantado con el corazón roto. Y es una canción que llegó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y uno de esos clásicos que no pueden faltar en esta playlist o cualquier playlist que tenga que ver con Tusa. Sin duda alguna. Y hablando de playlist, esta playlist la puede encontrar usted disponible en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Así que si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que nos dé suscribirse y active campanita para estar pendiente de la actualización de las playlists que continúan con este gran especial de Tusas aquí en Animales de Radio. Y aprovechar para que pasen, ya que están ahí en YouTube, ya la playlist de nuestro especial anterior, Power Ballads, está completa ahí también, para que la vean. Todos los videos de Power Ballads, está increíble, la compartan y se la pasen a sus amigos y seres queridos. Teníamos también a The Weeknd con ese tono oscuro lleno de dolor en Call Out My Name. Esta fue la que escogieron ustedes. Yo habría escogido otras canciones del repertorio de The Weeknd como canciones tiene de varias. Tusa, pero pues Call Out My Name fue la que escogieron ustedes como parte de este conteo. Y lo interesante de esta canción es cómo retrata esas relaciones que parecen un escape temporal, pero que al final no pueden evitar desmoronarse. Bueno, también hemos estado ahí, ¿no? Sí, siempre. En el, ¿cómo se llama? El casi algo, ¿no? El casi algo o friend zone también puede ser. No, el friend zone bueno, es en bueno, el friend zone no hay nada. Pero el friend zone es doloroso igual también. A uno le da tusa, porque el friend zone usted quiere algo y no uy, sucede. Uy, es horrible. Entonces a usted le da tusa inevitablemente. Uy, no le muchas deseo variedades. Uy, no, yo soy el king of the friend zone. Fui el king of the friend zone en los años adolescentes. Qué cosa tan impresionante. Cuando The Weeknd canta esta canción, parece estar vaciando todo ese dolor en cada verso. Y esta canción alcanzó a llegar al puesto número 4 en el Billboard Hot 100 en el 2018. Ya estaba muy grande, ¿no? Sí, ya claro. Era muy grande The Weeknd acá, porque es que acordémonos que cuando él salió era un fenómeno viral muy under, ¿no? Era muy The Weeknd aparece en Tumblr. Sí, House claro. of Balloons empieza a circular libremente. Es que como mediados de la década pasada, más o claro, menos. Claro, 2012, 2013. Ajá. Y ya en 2018 con Call Out My Name llegar al puesto número 4 en el Billboard Hot 100 significa que es uno de los grandes artistas, otro de esos temas que pega directo al corazón de uno de los grandes cantantes del R&B moderno. Lo más fuerte yo creo que es cómo logra mezclar el R&B con esa sensación de pérdida, ¿no? De ausencia. Es una de esas canciones que uno no puede escuchar sin que se le mueva algo a uno por dentro de todas formas, ¿no? Pero bueno, cambiemos un poquito el tono, pero sigamos obviamente con Tusa, con Desamor. Y para eso aquí viene nuestro amigo Lenny Kravitz, que aparte de eso viene a Colombia, a Bogotá, a celebrar los 30 años de la X Más Música. Y pues, ¿qué canción de Tusa esta? Se llama Again. Don't Go Away de Oasis en el puesto número 54 y antes de eso Lenny Kravitz en el puesto número 55 con Again, una canción que nos habla del anhelo y la esperanza de que ese amor que se fue tal vez regrese algún día. Uribe Tilla, casi nunca pasa, pero bueno, bien por Lenny, ¿no? Lenny se ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculino por este tema, llegó al puesto número 4 en el Hot 100. Todas estas canciones alcanzan a volverse éxitos, lo cual quiere decir que el desamor vende, funciona. Sí. Pregúntele a Adele, por ejemplo. Es de esos temas que, aunque usted no lo quiera admitir, trae un poco de esperanza en medio de la tusa, ¿no? Es que me parece importante, sí, me parece claro. Importante. Gracias, Lenny, por permitir tener esperanza en medio de la tusa. Y la otra canción, la canción que sonaba, esa es mi favorita, esa es mi canción de tusa, Don't Go Away de Oasis. Ahí está, pues ahí pasamos de la esperanza al puro dolor, porque uy, sí. Esa de Oasis, Don't Go Away, es bien complicada, ¿no? Noel Gallagher la escribió en un momento en el que estaba lidiando con la enfermedad de su mamá, lo que pues obviamente le da una carga emocional adicional a todo el tema de la tusa, así que es de esas canciones que mezclan la desesperación con la resignación, hermano, que pues a veces, aunque uno no lo pida, pues ahí la gente se va, la gente no se queda. Es cierto, sí. Y es curiosa esa anécdota, no sabía yo que estaba dedicada a la mamá. Eso le agrega, como decía usted, una profundidad a esa canción, porque es otro tipo de tusa, ¿no? Y es curioso también porque el comienzo de la carrera de Oasis, con canciones como Live Forever, que fue la que les dio su primer contrato discográfico, estaba dedicada también a la mamá de Liam y Noel, ¿no? Entonces hay un círculo interesante ahí. Sí, es bien poderoso ese mensaje. Es bien bonito. Be Here Now es el disco donde está Don't Go Away. Y si bien ha adquirido ese tono de tusa romántica, pues sus inicios son bastante devastadores y Oasis sabe cómo tocar esas fibras del desamor con letras crudas y melodías que se le van quedando a uno pegadas. ¿Ya compró entradas o no? No, yo no alcancé. ¿No alcanzó? No alcancé. Estoy esperando a ver si abren otras fechas, si de pronto vienen más cerquita. Obviamente el viaje a Londres o a Europa sería chévere, ¿no? Una excusa para pegarse un paseíto, pero pues, es que sale más caro el paseíto que la misma boleta. Eso es cierto. Vale la pena, pero bueno, por ahora me estoy dando como yo mismo la tranquilidad de que fue que no encontré ya boletas, ¿no? Mi tusa en este momento es que no encontré boleta para Oasis cuando entré. Ya realmente no le puse todo el interés que debía, debo aceptarlo. Sí, no le metió tantas ganas. Sí, no. Bueno, entonces es una tusa menguada. Exacto, con visos de esperanza. Eso está muy bien. Este es el gran especial de tusas en Animales de Radio con Uribe TJ y Alejandro Marín. Recuerde que puede encontrarlo on demand después de sonar en la X Más Música, en nuestra página web, laxmasmusica.com. Y vamos a continuar con el puesto número 53, escogido por ustedes, los oyentes de la Nación de Más Música, con una canción que es un clásico de Elvis Presley, que se volvió un número uno contundente hace 30 años con la banda con la que esta emisora inauguró su trabajo como emisora de radio internacional aquí en la ciudad de Bogotá. Así que vamos con ese puesto número 53 de las canciones de tusa de todos los tiempos, con UB40 y Can't Help Falling in Love. Wild men sing, only fools rushing. Ahí estaban dos canciones más en este conteo de canciones de tusa en Animales de Radio, escogidas por ustedes, la Nación de Más Música. En el número 52, Tame Impala con The Less I Know The Better, y en el 53, Can't Help Falling In Love de UB40. Es que el reggae siempre tiene como una forma de suavizar el golpe, ¿no? Yo creo. Y Can't Help Falling In Love, en la versión de UB40, creo que es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Esa versión llegó al número uno, lo que decíamos, tusas que son exitosas, y es de esas canciones que hacen que, aunque a uno le duela, por lo menos uno medio sonríe un poco en el proceso, ¿no? Esta canción estuvo en una película. Sí, Sliver se llamaba esa película. Con uno de los Baldwin y con Sharon Stone, que estaba gozando de su momento de popularidad más grande en Hollywood, luego de haber sido la actriz protagónica junto a Michael Douglas de una película, un thriller de esos sexuales, de suspenso, que estuvo muy de moda en los 90, que se llamaba Bajos Instintos, ¿no? Sí, que tiene una de las escenas más pausadas en la historia del cine, además. Una cruzada de pierna importante. Real, es real. Sí. La película Sliver era una película que trataba un poco sobre la invasión de la privacidad a través de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Pero creo que una película que no le fue tan bien, ¿no? No, fue muy mal calificada y en realidad intentaba seguirle los pasos a ese thriller sexual que había sido Basic Instinct. Acuérdese que estuvo tan de moda ese subgénero de cine que hasta Madonna intentó alcanzar el nivel de popularidad que tuvo Sharon Stone haciendo una película muy parecida a Bajos Instintos, que se llamaba Cuerpo de Evidencia, Body of Evidence. Sí, que también le fue pésimo. Que eran pésimas películas. De ahí salieron unas películas horrendas y Sliver es una de ellas. Pero lo que sí tenía Sliver era banda sonora. Ah, sí. Porque es que Can't Help Falling in Love, por ejemplo, a mí me la presentó UB40. Sí. Yo no conocía la versión de Elvis. Es cierto. Yo vine a conocer Can't Help Falling in Love en la versión de Elvis Presley cuando los UB40 llegaron al número uno con esta canción. Sí, esa banda sonora es bestial. Ahí venía pues UB40. Massive Attack. Ahí venía Enigma. ¿Se acuerda el proyecto Enigma? Venía claro que ahí en esa también. Época habían logrado un éxito mediano llamado Return to Innocence. Claro, ahí están con otra canción, se llamaba Carly Song en esa película, pero de todas formas, ¿no? Sí, estaba Shaggy o Carolina. Ese fue el comienzo de la carrera de Shaggy, claro. También. Entonces, UB40 con Can't Help Falling in Love hacen parte de este listado de grandes canciones. Y teníamos también en el puesto 52 a Tame Impala con The Less I Know The Better, con un Kevin Parker recordándonos que a veces es mejor no saber absolutamente nada. Ignorance is bliss. La ignorancia es felicidad. Evitar todo tipo de información que le pueda seguir lastimando a usted el corazón después de una ruptura. Por eso es que... Esa es una recomendación importante de Tame Impala para toda esta nación de más música. La regla de contacto cero, Uribe DJ. Sí, eso es mejor. The Less I Know The Better hace parte de un disco que es toda una tusa. Es correcto, sí. Ese disco entero es una tusa. El álbum se llama Currents. Una current tusa. Sí. Y le digo, si usted está pasando por una tusa y le gusta la música en inglés, la música internacional, y quiere sumergirse en la tusa, lo cual puede funcionar, es un poco como los cold plunges que están tan de moda, el claro. Sumergirse en agua fría para sentir. Usted, el Currents es un disco muy bueno para sumergir esa tusa en